Estás escuchando Escena CR Podcast, un recurso más del grupo Escena CR Comunidad BDSM para Costa Rica, América Central. Para más podcast, visítenos en Instagram como Escena CR. Hola, hola, saludos y bienvenidos a todos a este primer episodio del podcast para Escena CR. Nos dedicamos a la difusión, apoyo y educación sobre temas de sexualidad alternativa y prácticas BDSM. Este podcast lo estamos publicando de manera bimensual en sus episodios regulares. Adicionalmente, estaremos realizando especiales para apoyar eventos específicos, charlas o talleres. Estaremos con ustedes, el señor J, Andrea y quien le habla, Kai. En esta ocasión, iniciaremos con una parte de la charla llevada a cabo el pasado jueves 13 de febrero del 2020 para el capítulo Más San José, con el tema Familias Leder, la cual fue brindada por Master Taino. Los extractos de la charla que te presentaremos están grabados en el Café de los Deseos, en el centro de San José, por lo que podrás notar diferencias en el sonido y voces al fondo. Esperamos que te sea de provecho. Sin más, escuchemos. Encantado de estar aquí de nuevo. Y me alegro que el capítulo esté caminando bien. Yo tuve el placer de estar en la primera reunión, porque vi aquel viaje casi sin planificar mucho en mayo, con mucha lluvia. Este tema para mí siempre ha sido muy, muy importante desde mi inicio en la comunidad, porque es de donde yo vengo. O sea, la gente crea, forma su mastery, la composición de su relación como master con su esclavo, pretty much de la forma en que ellos son. Por ejemplo, gente que viene de un background militar, pues les gusta la relación más estructurada, con más protocolo, con más estricta. Hay muchos masters que les gusta la parte espiritual, inclusive muchos han sido sacerdotes o monjes, entonces entran en nuestra comunidad y traen eso que ya es importante para ellos a la relación. Y muchos, como ahí me incluyo yo, venimos de familia grande. Bueno, yo tengo 10, 12 tías y tíos por un lado y 9 por el otro. Y primos por doquier. Y así me crié en un pueblo pequeño. Así que familia y familia grande es lo normal para mí. Pero hay una razón para lo que llamamos nosotros familias leder. Y es que nosotros somos rebeldes dentro de la sexualidad y dentro de cómo nos organizamos. Y obviamente nuestras familias biológicas no quieren nada que ver. Nosotros ni siquiera podemos hablar con ellos de lo que somos, de lo que hacemos. Y eso es lo que nos fuerza a buscar la forma de tener otro tipo de familia. Hay una cita muy interesante que llamó mucho la atención en aquella época. Fue en el 1989, cuando Guy Baldwin, un psicólogo y autor, muy amigo mío ahora, ganó el premio de International Mr. Leder. Este fue parte de, no me acuerdo si fue si el curso o parte del concurso. Hay una razón por la que mi familia no me conoce y no quiere conocerme mejor. Y esa razón es que soy muy diferente a ellos. Soy un Leatherman y ellos lo saben. Afortunadamente tengo otra familia. Una familia mucho más grande, de personas que me conocen, me aman, confían y me respetan. Mi familia Leder. Es mi deseo más sincero que cada uno de ustedes cree para sí una familia tan suplementaria, porque en estos momentos, cuando estamos bajo ataque desde tantas direcciones, todos necesitamos el apoyo que solo puede provenir de esta familia. Y ahí estaba estableciendo esa necesidad innata que tiene todo ser humano. Imagínense los niños que quedan huérfanos a los 2 o 3 años. Bien difícil de overcome. La falta de un padre, de una madre, o de ambos, o de no tener familia. Yo, en plano personal, yo adopté 3 niños huérfanos y crié 2 más. Yo sé exactamente lo que ellos estaban pasando. Ya tenían 10, 11, 12 años. En los hogares de crianza, en grupos, sin tener a alguien de que llamarle papá o mamá, hasta que aparecí yo. No tuvieron problema en tener solo un papá y no tener mamá, porque ellos lo que quieren era tener familia, tenía alguien que los protegiera, alguien que los quisiera, alguien que los aceptara. Y ese sentimiento es muy similar a lo que nos pasa a nosotros. De Guy Baldwin también, en su libro Ties That Bind, que fue el libro que me inspiró a mí, esa es la pequeña historia, en el momento en mi vida en que yo llegué a la conclusión que el BDSM me encantaba, pero que tenía que haber algo más, y no sabía exactamente qué era, me tropecé en una librería con Ties That Bind. Y los primeros dos capítulos eran sobre relaciones master esclava. ¡Wow! Y ese libro fue el que prácticamente me dijo, esto es lo que tú puedes hacer. Y después pasaron otras cosas que finalmente pude hacerlo bastante rápido. Estás escuchando Escena CR Podcast. Búscanos en Facebook como Escena CR2, en Instagram como Escena CR, en FetLife bajo el grupo Escena Espacio CR o en Twitter como Escena CR. No sé ahora los muchachos jóvenes si tienen esa vaina, porque ahora las cosas son más abiertas, ¿no era? En mi juventud, para entrar a una barra gay por primera vez era un caso, porque el mayor temor era encontrarnos con alguien que conocemos. ¿Cuál es la gran estupidez? Porque si hay alguien que conocemos en la barra, es alguien que está en la barra por la misma razón que yo. Pero siempre había esa preocupación. Y lo mismo es cuando seguíamos yendo. Cada vez que uno iba a una barra gay, chequeaba en la puerta que nos estuviera pasando un carro, que conociera a uno. Había siempre ese temor de descubrir a uno, ¿no? Ya yo iba a las barras leather, no pertenecía a la comunidad de Estados Unidos, porque me mudé a Estados Unidos. Finalmente, un hombre leather que yo había conocido en un grupo de padres gay, donde yo iba, también estaba en la barra y me invitó al club de él. Él, by the way, era un sacerdote episcopal, bisexual. Y me empezó a hablar del club de él. Y yo fui al club porque la parte espiritual que el club llevaba me llamó la atención, basado en mi propio background. Dos o tres reuniones eran de los negocios, las actividades, aburrirse a partir que no sabía nada. Pero entonces hablaron de ir a un evento en Richmond y yo fui allá y wow. That weekend fue el primer fin de semana que yo dije, wow, porque estar en un hotel, aquel evento no era tan grande, quizás 200 personas, igual que yo, donde podías caminar libremente y hablar libremente. Fue un momento clave en mi vida. Y fue el momento también que decidí que yo iba a entrar en el club. ¿Por qué lo hice? Porque estaba en un lugar donde me sentía cómodo, alrededor de gente como yo, donde no tenía que esconder nada, donde podía hablar de lo que yo quisiera y reír y jugar y tener sexo y de todo. Era una comodidad estar entre gente igual. Y la otra historia que les puedo hacer como manera de ejemplo es que cuando yo entré en el club, yo estaba criando a mis hijos todavía, y yo recuerdo decirle al presidente, mira, me interesa esto y voy a venir, pero yo no sé cuánto tiempo puedo ofrecerlo al club. Porque pues yo tenía otra vida de otras cosas que yo hacía. Y yo me asombré yo mismo. Cómo prácticamente yo fui con gran rapidez. La gente dice que yo como que me zambuí en la comunidad. Empecé a dejar todas las actividades vanilla. Been there, done that. Todas esas vainas que yo estaba envuelto, ya yo he hecho eso. Pero el leather, wow, esto lo tenía que explorar. Entonces seguí siendo más activo. De ese club pasé al club de BDSM, porque a mí me interesaba el BDSM. Y pues seguí más involucrándome más y más en la comunidad. Y entonces el otro momento también clave fue como 8 años más tarde. Yo todavía sentía que faltaba algo. Ya yo era un leatherman, ya me conocía, ya yo iba a todas las actividades, jugaba a los doños, ¿no? Pero como que tenía que haber algo más. Y después de haber leído Ties That Bind, que fue donde descubrí qué era lo otro que había, los dominos empezaron a caer bien rápido. Y para no hacer la historia muy larga, el último domino fue cuando me entero que había un evento de máster y esclavo. Lo que yo no sabía en aquel entonces, que era el primer evento, la primera conferencia de máster esclavo exclusivamente. La mayoría de los eventos eran leather o algunos eventos de BDSM, pero educativo o en máster esclavo, en Acarile. Ese fin de semana nací yo. Ese fin de semana finalmente adopté yo el nombre de máster taíno. Ahí nací yo, ahí descubrí exactamente lo que yo quería. Y en ese fin de semana yo me sentía a gusto con gente que era igual que yo, que querían la misma relación que yo. Esa es la búsqueda. Y lo importante de todo esto es encontrar un lugar donde pertenecemos. Vamos a ponerlo ahora dentro del contexto de familia. El concepto de familia leather lo encontramos en donde quiera. Algunos piensan que es solamente por un grupo de personas. No. El primer concepto de familia líder es la comunidad. Donde usted está, en cualquier actividad que usted va, que sea BDSM, kinky, fetichista, máster esclavo, lo que sea, toda esa comunidad en que usted se desenvuelve. Pero la comunidad en general es una familia líder. Cuando uno está en actividades con la comunidad, está en familia. Porque hay algo que nos une. Entonces, dentro de esa familia, desarrollamos unas amistades especiales. Porque nos pasamos juntos, porque vamos a todas las actividades, porque nos expresamos un cariño más particular. Y esa familia, aunque no haya ninguna estructura que diga familia, pero somos familia. Acá ahí lo conozco yo hace 5 años. Pues de mi gente en Costa Rica, acá es familia mía. Lo mismo Jota cuando lo conocí, lo mismo Joeli, ambos estamos en mi casa. Son familia porque ya nos conocemos, son los que me atienden cuando yo vengo acá, somos los que hacemos juntos, se convierten en mi familia. ¿Bien? Y ustedes así ya tienen entre ustedes mismos un grupo sin ninguna estructura, solamente son los amigos que tienen dentro de la comunidad, son familia. Yo hablo más tarde de otro tipo de familia, pero por ejemplo, yo tenía 2 personas en mi vida, Master David y Lady Lynette, que estuvieron envueltos conmigo por más de 10 años, con todas las actividades que hacíamos. Los 2 se quedaban en mi casa cuando teníamos la academia. Lady Lynette tiene un cuarto en mi casa con su nombre y ella venía y iba cuando le daba la gana. Unfortunately, yo perdí a los 2 en cuestión de 3 años. Y yo le llamaba a Master David mi hermano Lady. Lady Lynette era mi hermana Lady. Ninguno era parte de mi familia oficial, que voy a hablar de eso un poco más tarde. Pero eran mis hermanos porque éramos íntimos amigos. Y no eran parte de mi familia oficial porque ellos tenían su propia familia. Pero Master David aún hizo algo más interesante conmigo. Que son cosas que hacemos comúnmente en nuestra comunidad. Él, obviamente, como me conocía en detalle, muy bien, él sabía que yo estaba separado prácticamente de mi hermano mayor, mi único hermano. Y él sabe la historia completa porque él era, no solamente era un máster de 50 años, era un psicólogo y yo le consultaba, era mi asesor, era todo, ¿no? Y él sabía que después de la muerte de mi papá, mi hermano y yo no hablábamos siquiera, a pesar de que mi mamá todavía estaba por medio. Ni hablábamos. Y Master David se convirtió y se llamaba a él mismo mi hermano mayor. Él quería darme el convencimiento de que yo podía contar con él como un hermano mayor que no tenía... En otro que tenía la sangre, pero que no tenía el amor de ser hermano. Y yo lo aseguro, yo lamenté más la muerte de Master David que voy a lamentar el día que me diga, mira, tu hermano murió, porque lo entierren. Ese es el poder de las relaciones que hacemos entre personas que somos iguales y nos entendemos y nos queremos por quién somos, sin condiciones, sin limitaciones. Y eso yo se los sugiero a todos. Hagan esas relaciones que no tienen que ser formalizadas. Y aquí yo sé que entre ustedes hay algunos que ya tienen ese tipo de relación, que son ahí bien cercanos, que hacen todo juntos, que se entienden, que se apoyan, etc. Eso es bien importante. Participa en las charlas, talleres, reuniones o fiestas siguiéndonos en las redes sociales para obtener información detallada. El tercero, los hogares. Le llamamos familia líder a las personas que tienen un hogar líder. ¿Qué es un hogar líder? Ay, my God. El problema para definirlo es un poco difícil porque los que me han oído hablar de un tema similar saben que nosotros en la comunidad líder creamos relaciones como nos dé la gana. Nosotros somos rebeldes en ese aspecto, no seguimos reglas de la sociedad, no seguimos nada. Hacemos todas las relaciones que funcionen para nosotros. Y entonces, un hogar leather o un leather household, como se llama en inglés, es la gente que vive junta dentro de la estructura y la relación que ellos definan. La más común, usualmente, es 2 personas, un máster y un esclavo. Pero es bien común en nuestra dinámica que la gente no cree mucho en monogamia. Ya hay más y más y más poli en nuestra relación. Y la gente también tiene distintos... parte de cada uno que necesitan distintas relaciones para complementar todas las cosas que yo necesito. Por lo tanto, por ejemplo, hay casas, hogares leather que están presididos por 2 masters, que son usualmente tienen una relación romántica, master o mistress, que tienen una relación romántica, que tienen 1, 2, 3 esclavos o esclavos. Puede ser un master nada más con 2, 3, 4. Puede ser un master que tiene una relación romántica con su pareja, que no es líder, pero que acepta que él es líder y que tiene otras necesidades. Y entonces el máster tiene otra esclava. A veces alguno, uno de los esclavos o esclavas, tiene su propia pareja romántica o kinky también. A veces el esclavo tiene su propio esclavo, lo que se cree. Ahí no hay reglas, es lo que funcione para usted. Algo que siempre decimos cuando hablamos de esto es el poli no es para todo el mundo, aunque hoy en día estamos viendo que es más para más gente que menos, pero usted tiene que crear una relación que funcione para usted. Nosotros aprendemos de las relaciones de otros, pero no tenemos que hacer las cosas porque otros las hacen. Si yo les digo algo que yo hago y a usted le gusta, resuene, pues es una buena idea, a mí me gustaría implementarla con mi esclavo. Agárrela, corra con ella, es suya. Lo que no es propio es decir, yo voy a hacer eso porque el Master Taíno dice que eso es bueno. No, es bueno para mí, pero no necesariamente tiene que ser bueno para usted. Cuando yo comparto lo que yo digo es lo que más funciona para mí, o lo que yo sé. Pero hay mucha gente que inclusive se meten en poli porque, pues, yo tengo que tener más de un esclavo porque todos mis amigos tienen dos. Otra vez, y me voy a quedar atrás. No. Usted tiene dos esclavos si es lo que usted quiere, si es lo que funciona para usted. Yo, desde que entré, desde que fui a Atlanta a ese evento que les conté, yo sabía que yo quería más. De hecho, la primera clase que yo marqué para asistir era relaciones múltiples. Yo sabía por el background que tenía. Yo tengo familia grande, yo quiero vivir con mucha gente, yo no puedo estar con una persona nomás, sé yo. Pero para otra persona funciona una relación con una sola persona toda la vida, perfecto, no hay problema con eso. Pero usted cópiese lo que otros hacen si a usted le gusta, si resuena con usted. No porque, si él lo hace, tiene que ser lo correcto. No, él lo hace porque funciona para él. Usted tiene que hacer lo que funcione para usted. O puede hacer, coger una idea de alguien y entonces adaptarla a usted. También se puede hacer. Pero nunca, nunca diga, yo tengo que hacer esto porque Master X o Master Y lo hacen y así como hay que hacerlo. No. Gracias por habernos escuchado. Manténganse al tanto de las redes sociales para más episodios. Esto fue Escena CR Podcast.